Si de joven tú tienes un proyecto, pasan los años y sigues con el proyecto. Tendrás 80 años, pero tu espíritu tendrá 15 años. Jamás envejecerás. Podrás tener hijos, hermanos, padres, amigos, pero tus hijos con el tiempo se marcharán. Es la vida, así debe ser. Todos partiremos, pero siempre tu proyecto será la luz que a ti te da la alegría de todos los días. ¿Cuán diferente es no pensar en lo nuestro? Quanto mutandus ad ilius res non verba. Fama botan cus crispi, escrito está, e Cristo está, primum vivere, diende filosofar, primum vivere. Tiende filosofar. Sé fiel a tus proyectos y él será el camino de la paz. Escrito está, primum vivere, diende filosofar, primero debes vivir, después filosofar. Vos nubila puebus, nil nobis ut sole, carpe diem. De optimo maximo, al Dios muy bueno, pocas palabras. Esta luz, la juventud eterna, eterna será. Quod crispi, escrito está, initium. A presente in eternum, en el principio, en el presente y en el futuro, y en el futuro en ti está, y en el futuro. Realidades, no palabras. Las palabras vuelan, lo escrito está.